Obsessed. Olivia Rodrigo en Mañanas de la X 103.9. Listo, anunciado Green Day. Sí, ya. Pero ya no habían anunciado, Cami, ¿o qué? ¿O era una especulación? Ellos habían anunciado que iban a pasar con su gira por Sudamérica. Ajá. No habían dicho nada, qué países, ni fechas, ni nada. Y acaban de anunciarlo hace 15 minutos, Green Day. Dice, South America, you've been so patient. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Bogotá, Colombia, 24 de agosto en el Vive Claro. Bueno. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Bueno. No, qué emoción. Va a ser interesante ese show. Y Vive Claro, vamos a ver qué tal. ¿Tú ya lo conoces o no? Pues no he estado dentro, no he vivido la experiencia, ahí. No. Okay. Esta sería mi primera experiencia. Vamos a ver qué tal nos va. Debe ser bueno. Sí. Ahí es donde están haciendo lo de Cirque du Soleil. Ay, sabes que no sí, sé. Sí, claro, es ahí donde están haciendo lo de Cirque du Soleil. Pero bueno, mientras tanto, entonces, ¿ya cuánto? ¿Confirmado cuándo? ¿Cómo es? 24 de agosto, Bogotá, Colombia, en el Vive Claro. Bueno, ya, it's a fact. Billy Joe is back. Estaba Billy Joe y Green Day con Hitchin' a Ride en Mañanas de la X. Vamos a hablar de futuras potencias del mundo latinoamericano. Sí, pues por lo que está pasando aparentemente entre China y Estados Unidos. Ajá. Un estudio internacional anticipó que hay dos países en Latinoamérica que podrían llegar a ser potencias mundiales o que están en camino a convertirse en potencias mundiales para el 2030. Oh. Esto se debe al crecimiento económico, sostenido por el peso además estratégico de sus mercados, características que los posicionaron como piezas claves para el mundo, especialmente para China y Estados Unidos. Okay. Según la PricewaterhouseCoopers. ¡Claro! Ahora siempre sí. Siempre había querido decir esto, la verdad. Solo, este estudio solo lo hice para esto. PricewaterhouseCoopers en Mañanas X. Según este informe dice que Brasil y México serían las dos mayores economías de la región y que escalarían posiciones hasta encontrarse entre las economías más grandes del planeta, como lo es China y Estados Unidos, y que podrían llegar a ser para el 2030 las dos potencias mundiales de Latinoamérica. Muy bien. Y mire que no me parece raro, no me parece descabellado. Nuevamente, ¿cuáles son? Son Mañanas en la X, entonces, ¿cuáles son los países? Podría ser Brasil y México. Bueno. Las que se podrían estar convirtiendo en las potencias mundiales de Latinoamérica. Como decías tú, tiene mucho sentido. Sí, tiene sentido. La verdad no me parece pues descabellado, ¿no? Siento que sí, más que todo Brasil. No, y México. Sí. Tamaño, todo. Densidad poblacional, alcance industrial. Sí. Sí. Sería interesante estar ahí. Sí. Compitiendo. Me parecería chévere como también potencia. Que entraran en potencias. Puede llegar a servir alguna cosita para. ¿Para qué? Para los. Ah, exactamente. América Latina, alguna cosita. Para los vecinitos. Sí. Son las 9:25 Mañanas de la X 103.9. Aquí está John Mayer. Estas son las mañanas. Esto es Waiting on the World to Change. Just in case. Es el regreso de uno de los más amados y odiados personajes de la música actual, Camila. Es Morgan Wallen. La canción Morgan se llama Wallen. Just in Case. Es la quinta canción de un disco que tiene 37 canciones. Un montón, ¿no? Demasiado. 37 tracks. ¿Cuál es la media de un disco? ¿Cuáles son? ¿Como 10? Es que 37 es una cantidad. ¿Cuánto dura este disco? Te voy a decir, mira. Este disco dura 2 horas. Ay, Dios mío. Dura 2 horas el nuevo disco de Morgan Wallen. Es una cantidad. No, pues qué, imagínate. O sea, odiado también, ¿no? Por muchos. Ah, no, a Wallen lo detesta la izquierda gringa. ¿Por qué? Lo detesta. ¿Por qué? Ah, porque es medio racista. Él ha tirado varios comentarios bien racistas, sí, ¿no? Sí, ese man ha hecho comentarios como descoloridos ahí, como de carácter racial. También es como medio peleón. Sí. Como que se agarra por ahí, se coge a golpes. Es como polémico. Sí, el tipo. Tipo no tiene. Y pues es típico redneck. Sí, ¿no? Sí. Entonces, claro. El clásico gringo yo redneck. Creo. Sí, yo creo. Ahora, este man, si no me falla la memoria, que a mí me falla mucho, él iba a hacer una canción con Tate McRae. No jodas. Y la gente le cayó. ¿A Tate McRae? Pero básicamente la gente fue la que paró eso. Ajá. Pero quiero saber en qué habrá quedado. Ya ¿quién le voy a sabe? Decir. ¿Quién sabe? I'm the Problem se llama el nuevo álbum de Morgan Wallen, a quien hemos estado poniendo aquí en la X desde que hizo una canción llamada Thinking About Me. Sí. Luego de eso, cuando hizo I Had Some Help con, sí, con Post Malone. También Love Somebody la pusimos. Y estaba leyendo este fin de semana los críticos diciendo que es asombrosa la capacidad que tiene Morgan Wallen de atender a un público tan grande como el que tiene en estos momentos, precisamente por eso, porque presenta un disco con 37 canciones y es demasiado, una exageración. No, y fíjate que hace 30 años, incluso pensaría uno que todavía, pero más hace 30 años, tú sacabas una canción, sí, y la molías 6 meses en la radio, la ponías 6, sí, 7 meses, sí, a andar. Sí, sí. Hace 30 años, no sé, Garbage, sacaba Stupid Girl. Sí. Y Stupid Girl sonaba 8 meses seguidos, hasta que la reemplazaban con, no sé, Queer. Sí. ¿No? Y ya después lanzaban el disco. O sea, desarrollaban en un año dos canciones, y a las dos, y al año y dos canciones lanzaban el disco y vendían un montón de discos. Sí, sí, ¿cierto? Señor, sí. Con dos canciones era suficiente para que la gente fuera a la tienda después y comprara el disco. Enloquecerse por el disco, sí. Hoy en día tienes que tener 40 canciones ya, porque si no la gente no te para bolas. Porque hay tanta cosa pasando, tanto. Ahí tienes más probabilidades de pegarla, ¿no? Exacto. Alguna de esas 40 canciones, por lo menos que tengas dos. Ahí alcanzan más las probabilidades. Y es también, yo creo que es un tema de ego también de los artistas. Puede ser. Porque también es un poco, a ver, ya la cultura del álbum como tal, para mí ya es totalmente ego. De un artista que diga, saqué 3 álbumes, pero no, ya no son necesarios. Ya podrían ser EPs, ya podrían ser singles. Sí. Ah, vea, le iba a contar. Sí, Morgan Wallen y Tate McRae sacaron su nuevo sencillo, What I Want. Ah, sí salió. El 16 de mayo, hace nada, hace 3 días. Ya sí la lanzaron. Estuvieron hace un mes haciéndole varia promoción a esta canción. La gente estaba en contra, pero decidieron sacarla, ya lanzarla. El 16 de mayo, después de que Wallen anunciara los artistas también que van a participar en su nuevo álbum, I'm the Problem, y claro, ahí hace parte Tate McRae. Claro, es la cuarta canción. Sí, vea, sí, y la lanzaron finalmente. Ahora te digo, le sirve mucho a McRae. Claro. Porque McRae apenas está arrancando, McRae no tiene muchas credenciales. McRae estuvo en Stereo Picnic. Sí, uy, divina. Hizo un gran show. Y Wallen es la superestrella del country en este momento. Yo creo que es la... Yo me atrevería a decir que si existe una estrella de pop gigante en Estados Unidos, esa es Morgan Wallen, recientemente, sin importar cuál sea el género musical, ¿no? Aquí está, mira. What I Want, featuring, sí, Tate McRae. Esto es del nuevo disco de Morgan Wallen. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too, I got them too. You ain't got a word about no exes, that's crazy. I got them too, you know I do. If you're in a hurry, ain't gonna hurt me tonight. It won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Uy, suena bien. Sí, claro. Yo tengo que confesar que el country a mí me entró por Morgan Wallen. No sí. Te creo, ¿en serio? Sí. Mira. Eso le va a servir mucho a Ted McRae, quien creo que está preparándose para hacer una serie de shows de arena. Uy, entra bien. Pues el tema estratégico está muy interesante porque tú lanzas 37 canciones y esperas a que tu nicho se encargue de propagar el mensaje que tienes esas canciones allá, y con esas 37 canciones tú puedes simplemente ocupar todo el espacio cultural. Sí. Que hace 30 años, repito, se podía ocupar, podían ocupar varios jugadores. Sí. En el mismo momento con unas cuantas canciones, pero en esta ocasión si tienes 37 canciones saliendo y tienes 5 millones sí. de fans en los Estados Unidos, esos 5 millones de fans se encargan de propagarte el mensaje de manera que pasen de 5 millones a 35 millones de personas. Totalmente. A 50 millones de personas, ¿no? Y también el tema de las colaboraciones amplifica un montón, ¿no? Claro, pero en el caso, por ejemplo, de Tate, creo que hay una mirada estratégica para Tate McRae. Sí. Donde dicen, ¿en dónde nos montamos para que esta chica se vea? Sí. En una canción de Morgan Wallen. Si queremos ser exitosos, si queremos ser grandes en los Estados Unidos, donde obviamente va a producir un reflejo hacia otros mercados emergentes o en desarrollo, ¿quién es el artista que nos puede dar esa exposición? Indiscutiblemente Morgan Wallen. Lo cual me hace pensar, ¿cuánto puede costar la ubicación de esa canción de Tate McRae en ese disco? Está en el cuarto. En el cuarto, está, sí. Está de cuarta. Es una estrategia importante. Claro, todo es muy estratégico y sobre todo para Tate, porque lo colaborativo sí es muy importante. Sí. Pero en el caso de una figura como Wallen, él no necesita colaborar con nadie. Él sí, ya sí, tiene sí. un público. Ya está en su nicho totalmente. ¿Está bien? Qué interesante, es una de las noticias de este fin de semana, es el lanzamiento de este disco de Morgan Wallen, que ya tiene unos números bien interesantes, porque yo creo que ha estado en nuestro radar un buen rato con canciones como Love Somebody. Me gusta, a mí me gusta mucho la voz de él. Sí, el tipo... Sí. Sí, tiene algo que logra cruzar. Porque me cruza un poquito el country, no sé si sea realmente con el pop, pero no me suena tanto al country, sí. ¿cierto? Como nasal y exacto, esa... Exacto, no, me lo digiere un poquito con el pop y por eso me gusta Morgan Wallen. Está bien montado en ondas de pop y es una de las noticias de este fin de semana en la música. 103.9 FM está al aire, son las 9:42. En instantes volvemos con ustedes a redes sociales @la_x_más_música, donde estaremos revisando cuáles son esas tendencias que los hacen sentir viejos. Seguiremos conversando sobre ellas aquí al aire y volvemos 30 años atrás con Garbage y con Stupid Girl. Bueno, YouTube, New Year's Day, el año que viene cumplen 50 años los YouTube. El periódico El Colombiano de Medellín habló con Bono. ¿Verdad? Sí, este fin de semana publicaron la entrevista. ¿Qué dice Bono? Cosas muy lindas. Hay cosas muy bonitas. ¿Te quedaste con alguna? Me conmueve mucho el viejo Bono. Porque, pues, primero soy muy fan. Ya, Max. Ya, punto. Sí, ya, soy muy, muy, muy fan. Segundo, porque estoy esperando el documental que va a salir pronto sobre el libro que hizo, que lo llevó después a Broadway, que se llama Bono, Stories of Surrender. Se estrenó el viernes pasado en el Festival de Cine de Cannes y sale el 30 de mayo el documental. En una de las habitaciones de mi corazón, donde la mayor parte de las personas tienen tres puertas, yo tengo dos. Dos puertas batientes que en la Navidad de 2016 estuvieron a punto de salirse de su lugar. Narra sobre su problema cardíaco en el libro, en vivo y ahora en pantalla. Cuenta la historia de su operación de corazón. La entrevista lo tiene hablando un poco de su relación con el público, con su banda, con el miedo a los escenarios, con el miedo a abrirse a la gente y al público en general. Contestó al colombiano que en efecto esa es la pregunta que él se hace y la que le hicieron los miembros de YouTube y su familia. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué el rock and roll depende mucho del artificio? Fue lo que contestó. Depende de la actitud, un poco de la fanfarronería, sacar la barbilla y levantar los puños. Y yo era muy bueno en eso, pero también creo que lo que les atrajo a la música a lo largo de los años, incluso desde el principio, fue la sensación de que estaba bien reconocer nuestra ingenuidad. Esta es la nueva Nissan Kicks. Detona tu instinto. ¡Hola! Mi imitación de Terry Swims. No, impresionante. ¿Ah? No. Es una cosa impresionante. Me ven si y te llamas, como, si te Terry, llamas. ¡Terry, Terry! O sea, sí. Digo, no, pero ¿cómo? Si estoy flaquito, no tengo ni un solo igual tatuaje. Pero aún así la gente me confunde y es por la voz. Es sí, por la voz. Es por increíble. La voz, verdadera. Lo vemos. los veo hablando de redes. Sí, estaba aquí. Estaban elucubrando sobre el contenido del domingo. Sí, Camila, la veo. Que veo a Camila muy, muy estresada con el cambio del algoritmo de TikTok y venía como a darle un poco de sosiego, un poco de paz, de tranquilidad. Pero no logra llegar a ese punto. No lo logra. Lo que pasa es que se despertó sudando anoche. ¡TikTok! Así. Y lo que pasa es que cuando cambia el algoritmo, uno trata de entender, ¿no? Ajá. Bueno, qué cambió y tal. Y todo lo que uno empieza a ver, la gente diciendo, no, mira, cambió el algoritmo, pero puedes hacer esto y tienes que hacer esto. Ahorita el algoritmo solamente se va a encargar de ver el SEO y esto, y al final es bullshit. Ah, como entonces, todo en red. Exacto, le toca a uno con las uñas récords ver qué es lo que está pasando y cómo puede montarse uno en la ola de TikTok. Hay investigaciones digitales. Muy bien. Va que vea usted. Bueno, así arranca la semana, vea. Así arranca la semana. Problemas del mundo digital. ¿Usted de qué habló este fin de semana en redes sociales? Hice una investigación profunda